Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Tienes un buen corazón? Puedes averiguarlo fácilmente con un cardiólogo. Para responder a tu inquietud, te ordenará algunos exámenes de laboratorio, como proporción de triglicéridos y colesterol, tal vez un electrocardiograma, te pedirá una prueba de esfuerzo, medirá tu tensión arterial y podrá darte una respuesta, ojalá satisfactoria. Sí, su corazón está en perfecto estado. El funcionamiento de tu corazón es de vital importancia para mantener tu vida corporal. Pero más importante que tu corazón de carne es todo lo que en el lenguaje familiar humano llamamos una persona de buen o mal corazón. Queremos significar todas las emociones, sentimientos y afectos, los goces y tristezas, el humor, las pasiones, toda la vida afectiva con sus claridades y sus negruras, con su nobleza y villanía, con su capacidad de amor y de odio. Hablamos en sentido metafórico, pero con base en las resonancias que todas estas realidades afectivas producen en nuestro corazón de carne. Es que por el corazón pasa no solo el río de sangre que fertiliza nuestro cuerpo, sino también la corriente de sentimientos que son, como si dijéramos, la sangre del alma. Del corazón humano no solo manan la vida corporal, sino las obras más tiernas y los heroísmos más admirables. Platón afirmó que un corazón busca lo verdadero, lo bueno y lo bello. Con razón podemos decir que un corazón es noble si el alma abriga sentimientos elevados, que es grande el corazón cuando cultiva sentimientos y actitudes de grandeza. De Don Marmion pudo afirmar el cardenal Mercier: tiene un corazón tan grande como una catedral. ¿Puede nuestro corazón remontarse a los bienes infinitos y llenarse de Dios, servir de morada a Cristo, llevar escrito su santo nombre? Pero el corazón humano es un abismo de contradicciones. Balmes lo compara a un arpa soberbia que despide toda clase de sonidos, desde la delicada armonía de las regiones celestes hasta el horrendo estrépito de las cavernas infernales. Del corazón brotan los grandes pensamientos y las grandes acciones, pero el corazón es villano si son bajas nuestras pasiones. El corazón puede ser mezquino y vil. La Sagrada Biblia nos previene: los sentidos y pensamientos del corazón humano están inclinados al mal desde su mocedad, dice el Génesis en el capítulo 8, versículo 21. Tened cuidado de guardar vuestro corazón, porque toda vida tiene en él su raíz, dicen los Proverbios 4, 23. Y también nos enseña la Escritura a suplicar a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El Salmo 50, capítulo 12. Porque del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y blasfemias. Mateo 15, 10. Ten muy presente que tu corazón fue hecho por Dios, para Dios, y solo en él encontrará su descanso y plena felicidad. Así lo comprendió el gran genio Agustín de Hipona, arrepentido después de haber enlodado su propio corazón con muchos amores degradantes. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te repito esta frase tan bella. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El mismo Dios te pide tu corazón, y no te lo pide a medias, sino con una entrega total. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, nos dice en el libro del Deuteronomio. El mismo Dios usa nuestro lenguaje humano al decirnos: hijo mío, dame tu corazón. Proverbios 20:26. Hay unos corazones que Dios los toma de la mano y los mira con embeleso, como los hombres cuando contemplan los diamantes. Palabra de Unamuno. Así era el corazón de Ignacio de Antioquía. Cuenta una hermosa leyenda que se encontró el nombre de Jesús escrito en el corazón del arzobispo Ignacio de Antioquía después del martirio sufrido en el circo romano. Esta leyenda guarda relación con las palabras que el santo Ignacio pronunció momentos antes de su martirio. Nunca se arrancará, dijo, de mi boca, arrodillado en la arena, nunca se arrancará de mi boca el nombre de Jesús, y en el caso de no poderlo pronunciar jamás, nunca será borrado de mi corazón. Estimada amiga, estimado oyente, esfuérzate por corregir los vicios y evitar los extravíos del corazón. Da al corazón el puesto que le conviene como principal fundamento en la formación de tu personalidad, no solo en el mantenimiento de tu vida corporal. Pregúntate, ¿cómo es mi propio corazón? ¿A quién se lo he entregado? ¿A la virtud o al vicio? ¿A mis padres? ¿A una novia o novio muy querido o muy querida? ¿A mi esposo o esposa? ¿A mis hijos? ¿A mis amigos? Maravilloso, pero tal vez tengo amores divididos y un corazón en donde anidan otros afectos inconfesables y vergonzosos. Yo seré lo que sea mi corazón. Abriré de par en par mi corazón a lo bello, a lo grande, a lo santo. Te pregunté al comienzo de esta reflexión, ¿tienes un buen corazón? Te hago ahora una pregunta muy relacionada con la primera y muy parecida. ¿Eres una persona de carácter? Hablando de una persona, sea para alabarla, sea para criticarla, sin duda habrás hecho tú mismo o escuchado de otros comentarios como estos. Fulano tiene carácter, es una persona de carácter. Con aprecio, respeto y hasta entusiasmo pronunciamos este elogio porque esa persona tiene algo que a todos nos subyuga. Generalmente, esa expresión laudatoria significa que ese sujeto demuestra habitualmente fuerza de voluntad, comportamientos éticos, conducta honrada, equilibrio emocional, responsabilidad en su trabajo, constancia en las dificultades y muchas otras hermosas cualidades. El término carácter indica un sistema integrado de rasgos o tendencias de comportamientos que capacitan a la persona para reaccionar consistentemente y a pesar de los obstáculos, de acuerdo con sus principios y costumbres morales. Con la palabra carácter indicamos la adaptación de la voluntad del hombre a una justa dirección. Persona de carácter es la que tiene principios nobles y se mantiene firme en ellos, aun cuando esta fiel perseverancia exija sacrificios. La persona de carácter es la que sobresale por su moralidad, por su energía, por su elevación de ánimo. Sus obras y sentimientos son convergentes, obedecen a un ideal y no se desvían ante cualquier obstáculo. Y ante todo te pregunto, ¿tienes fuerza de voluntad? ¿Sabes decir quiero? ¿Eres tú, estimado amigo, una persona de carácter? Escucha al acorder el gran orador de la Catedral de Notre Dame en París. El carácter es la energía sorda y constante de la voluntad, un no sé qué de inconmovible en los propósitos, de más inconmovible aún en la fidelidad a sí mismo, a las amistades, a las virtudes, una fuerza íntima que brota de la persona e inspira a todos esta actitud que llamamos fidelidad y seguridad. Yo quiero es la palabra más rara en el mundo, continúa Lacordaire, aunque la más frecuentemente usada. Pero cuando un hombre tiene el terrible secreto de ella, por más que hoy sea pobre y el último de todos, tened por cierto que algún día lo habéis de mirar más alto que vosotros. La voluntad es la reina en el castillo del hombre de carácter. No pueden derrocarla los poderes conjurados de la tierra ni del Averno. Todas las olas se estrellan contra el no quiero de una voluntad señora. Más aún, esa reina desbarata las intrigas, quebranta las coaliciones, establece la paz entre las masas revoltosas. Y cuando la reina dice, sí quiero, expresa su decisión con tono enérgico, robusto, fuerte y sin vacilaciones. Ese quiero y ese no quiero son indomables. En cambio, la persona sin carácter es inestable, de poca garantía, es débil, obra fácilmente contra la voz de su propia conciencia, como una veleta acomoda sus principios a las circunstancias variables y se rinde al grupo de amigos que en cada momento lo incitan al mal y lo rodean. Ese individuo sin carácter fácilmente se convierte en un perjuro a sus ideales, desde el instante en que por ellos tendría que sufrir lo más mínimo. De este segundo individuo sin carácter comentamos: ¡qué mal carácter! ¡Qué carácter tan complicado! ¡Qué carácter tan inestable! Significa el mal genio, la altanería, el descontrol, los caprichos, la inconstancia y sobre todo irascibilidad y agresividad. Quizás sea la veleidad, la inconstancia, la claudicación, la falta de personalidad, lo que nos hace afirmar con cierto desprecio, fulano no tiene carácter. Es un hombre o es una mujer de poco carácter. Mi apreciado o mi apreciada oyente, trabaja por lo tanto por forjar tu carácter. El carácter es la medida del individuo, como dijo William James. Escucha sus propias palabras. No puede pedirse que todos los hombres sean ricos, ni que todos sean sabios, ni tampoco que todos sean célebres. Pero sí podemos exigir de todos que tengan carácter, porque los hombres valen lo que vale su voluntad. Homines sunt voluntates. Los hombres son su voluntad, como comenta San Agustín. El valor real del hombre no depende de la fuerza de su cerebro, sino de su voluntad. Quien se halle desprovisto de ella, no conseguirá, sino debilitarse con las grandes dotes intelectuales, y no hay criatura más desdichada y algunas veces más infame en el mundo que una inteligencia a la cual no corresponde el carácter. Ahora bien, el carácter es una obra de arte. Como la creación de toda obra de arte, el carácter se forma durante largo tiempo y es el resultado costoso de mil pequeños detalles. Para llevarla a la perfección, una obra de arte requiere esfuerzo personal. Evidentemente que tu familia, tus educadores, el ambiente en que te ha tocado vivir son elementos muy importantes en la formación de tu personalidad y de tu carácter. Pero de nada te aprovecharían todas las ventajas imaginables si tú mismo no te esfuerzas por modelar tu carácter. Tú puedes ser el último responsable de forjar esta obra de arte. Estimado amigo, estimada amiga, examina hoy cómo es tu propio carácter. La suerte de tu vida va entretejiéndose de pequeños pensamientos y acciones. No seas veleta. No empieces a cada instante algo nuevo. Fíjate un objetivo y persíguelo hasta el fin. Te lo recomienda el escritor Reinick. Con tu sentido de lógica, reflexiona sobre el siguiente concatenamiento de causas y efectos que es un poquito complicado. Siembra un pensamiento bueno y cosecharás un buen deseo. El pensamiento cosecharás un buen deseo. Siembra un deseo y recogerás la acción. El deseo conduce a la acción. Y siembra una acción y cosecharás un hábito. Una acción repetida conduce a un hábito, una costumbre. Y siembra un hábito y obtendrás el carácter. Y siembra el carácter y obtendrás la propia suerte favorable. Te voy a repetir estas frases que son tan sabias y tan dicientes. Siembra un pensamiento bueno y cosecharás un buen deseo. Siembra un deseo y recogerás la acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás el carácter. Y siembra el carácter y obtendrás la mies de tu propia suerte. Estimado oyente y estimada oyente, hemos estado hablando sobre lo que es un corazón. Y yo me atrevo a pensar en el corazón más bello y tierno que ha existido sobre la tierra. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Hermosa devoción al amor de Dios de Jesucristo a su Padre y a nosotros los hombres. Vamos a rezarle con inmensa devoción la siguiente plegaria al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué me confundo ante los problemas de la vida?